Vivimos entre dos mundos, el real y el imaginario, la vida y la ficción. En El Secreto de las Letras, vos elegís dónde estar. Y mientras lo haces, nosotros te contamos historias. Te contamos historias. Te contamos historias. No ganamos nada tomando pastillas, Tito. Sabés vos la que estoy pasando la torca. Mirá qué novedad. Ya me lo dijiste. Siempre me lo decís. Yo también tengo la mía. Bah, en realidad, no la tengo. Vos no te tenés que escudar en mis problemas. Porque ahora, los dos tomamos pastillas. Pero vos empezaste primero, Tito. Mirá vos, resulta que yo empecé primero. Sí. El que está en falta sos vos, Tito. Ah, mirá, el que está en falta. Guarda que va a venir la señorita y me va a poner en penitencia contra la pared. ¿Ves? ¿Ves? De eso se trata, de la señorita. Escuchame una cosa, la torca. Vos tenés una regresión al pasado. ¿Querés volver a cuando estábamos en el sexto grado? No, no. Ni loco. ¿Por qué me decís eso? Porque me decís lo de la señorita. ¿Y sí? No, no. Me estás diciendo cualquier cosa, pero me vas a volver loco con la señorita. Ojalá. Ojalá yo estuviese loco con una señorita. La torca. Ya la agarré. Esto es fácil. Desde el punto de vista de la psicología humana, vos, te sí. Estás escapando. Ay, no empecé, Tito. Que a Rolón lo veo en la televisión. No, lo que te quiero decir es que vos querés irte de este mal estado que tenés. Salirte de este hombre de 60 años, sin afeitar, con los anteojos empañados por la emoción permanente. Y te querés encontrar con ese la torquita chiquito, de flequillo rubio, que conocía a un Racing que no es el de hoy. Y Espera, Tito, ya te entendí. Y claro, ¿cómo no me vas a entender? Si yo las cosas las explico como son, como las dicen en la televisión los especialistas. ¿Ves? Te encanta hacerte el Gabriel Rolón. Pero antes de que sigas, te aclaro que yo no me refería a la señorita de la primaria. Es decir, lo que yo quiero es una mina. ¿Entendés? ¿Una mina? Sí. Una naifa. Una damisela. Como quieras llamarla. Tito, necesito una mina. Y vos también. Vos no podés vivir pensando en la Marta. La torca, pensá bien lo que vas a decir, porque lo de la Marta no es solo un pensamiento, es algo que va más allá. Es cierto, va más allá de la esquina porque la Marta ahora vive acá a la vuelta, y no está sola. No. Está siempre con el Kia ese que tiene de novio. No me la recuerdes, no quiero saberlo. Sí, Tito, lo tenés que saber. Porque vos también necesitás una mina. Y yo ya pensé cómo vamos a conocer las señoritas que necesitamos. Vení, la torca. Acá, en la cocina, tenés wifi. Pero no tengo cable de antena porque se cayó. Yo me arreglo, Tito. Ponete ahí. La tengo clara con la tecnología. Cuidado con los vasos. Sí. La torca, me preocupa lo que decís. ¿Qué tiene de malo la internet? Que es un mundo inhóspito. Ah, ahora me doy cuenta. Tu miedo es a quién vas a conocerte. Claro, la torca, eso. A ver si me entendés. Detrás de la pantalla, todos somos Miguel Ángel Solá, o la Susupe Coraro, o Selva Alemán. Ya te entendí, Tito. Ya está. Y te voy a dar una tranquilidad. ¿Por qué no me das una mano para cortar el salame? No, Tito. ¿Eh? Ahora no es tiempo de picada. Es más, vamos. a empezar a vamos a empezar a cuidarnos, porque a las señoritas les gustan los tipos en forma. La torca, citaste a una mina acá y no me avisaste nada. No, Tito, ni citas al tuntún, ni andar buscando minas por internet. ¿Qué estás mirando en la pantalla? Decime. Algo mucho más serio. ¿Qué? Vení, mira acá. Fatos en Buenos Aires. Especialistas en relacionar parejas. Mirá vos. Máxima efectividad. ¿Ves, Tito? Qué va. Son fatos seguros, te dan garantía. Garantía. Qué exagerado que son. ¿De qué tienen miedo? Que le rompan las minas. Garantía en la presentación de las parejas. ¿Ves? Acá dice. Mirá, mirá. A ver. Mirá. La torca. Eso más que una computadora. Es la lámpara mágica. Tito, deja el cuchillo que tenemos una cita. ¿Tan rápido conseguiste? No, Tito, no. Vamos a la admisión. Esta es una agencia seria, te cuento. Primero te hacen una entrevista y después, por un sistema de avanzada, te relacionan con los intereses tuyos. Qué bárbaro. Y si coincide con una mina, al collana, Tito. Espera. Me quedé pensando. ¿Y si coincide con un tipo? No, Tito. Vos le tenés que decir cuáles son tus gustos. Vamos, la torca. Con que lleguemos a un café estoy conforme. Esa Rivarola, te quiero ganador, vamos. Che, está muy oscuro acá. ¿Tenés bien la dirección, la torca? Esto parece un bulín, mirá lo que es. Sí, Tito, ¿pero qué querés, Tito? ¿Qué querés? Que nos prendan las luces del estadio. Acá se ve el cartel. Fatos en Buenos Aires. Líder en relacionar personas. No te digo. Personas, dice. No dice señorita. Mirá, la torca, sí. A mí me encaja en un tipo y vos no sos más mi amigo. Te lo aviso, ¿eh? Te lo aviso. ¡Callate, Tito! ¡Shh! Te voy a dejarme a mí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué dice? Usted, ¿cómo le va? Debe sí. ser el señor La Forja, ¿no es cierto? Algo así, pero no. La Torca. No. La Torca es mi nombre. Está, bueno, una alteración simple, no más que eso. No te digo, ya arrancamos mal. Bueno, yo soy Tamara Mayoresi, ejecutiva de Almas Gemelas Buenos Aires. Pasen por acá. La forma de pago ya se las digo, ¿eh? Pasen. Permiso. ¿Tiene patines? ¡Ah, me encantan los rollers! Sí. Pero, ¿qué le deciste? No, yo porque no le hice la media suela al taco, entonces tengo miedo a rayarle el parqué. Mire lo que se trata. Claro, ahora entiendo. No, no se preocupe. Y pase usted también. ¿Su nombre? Tengo que decirlo. Sí, claro. La transparencia acá es fundamental para llegar a nuestro objetivo. Me llamo Rigoberto, pero me dicen Tito. ¡Rigoberto! ¡Qué original! Gracias. Es un nombre con mucha fuerza, mucho power, digamos. Claro. Bueno, ¿me pueden esperar acá? Ya los atiendo. Sí, por favor, no hay problema. No los voy a demorar, ¿eh? No, por favor. La torca, esta mina es un sueño. Y aparte va a los bifes. ¿Viste lo que dijo de la transparencia? No, Tito, no. Esta no es la mina con la que vas a salir. Esta es la ejecutiva de la agencia, la que nos va a tomar los datos. Pero mira vos, qué decepción. Por un momento creí que había vuelto a vivir. Bueno, señor Tito, señor La Torca, vamos a comenzar a conocernos para que luego los puedan conocer. Díganme, ¿cuáles son sus intereses? Bueno, en realidad, yo... La Torca, yo le digo, es de tener guita en plazo fijo, pero preguntarle por los intereses me parece demasiado. Tito, me estás preguntando a mí. Correcto, ahora le pregunto al señor La Torca y después estoy con usted, Rigoberto. Bueno. Y hágame acordar que le diga las formas de pago, ¿sí? Mire, yo soy soltero. Bien, soltero. Yo voy apuntando lo que usted me dice, también lo que diga Rigoberto, claro. Y dígame, ¿ha tenido pareja alguna vez? Discúlpeme, pero esa es otra pregunta inapropiada. No entiendo, ¿por qué? Y porque le va a recordar a la Torca una época de su vida en la que él no estaba muy bien. Todo pasó cuando Racing se fue a la B. Y la Torca tuvo una depresión que no lo levantaban ni con una grúa. Y entonces conoció así, a una... Así no una, se puede, así no se puede. Vas a hablar todo vos, Tito. Habla vos, entonces. Avísame porque por ahí querés salir con dos minas. Bueno. Vamos a ordenarnos un poco. Eso sí me parece apropiado, ¿eh? Ahí estuvo bien. La cosa fue como dijo él. Y lo digo rápido para no amargarme. Racing se fue a la B. Entré en una depresión y comencé a tener una relación con el jefe de la hinchada de Racing. Ay, mamita querida. Rama femenina, claro. La mina... Se lo llevó a vivir con él, le hizo el cuento del tío, con que lo iba a cuidar, le sacó la guita y a la larga la Torca se le apareció un pibe diciendo que era su hijo. ¿Terminaste ya? No. Ajá. Tengo otros datos de interés, como por ejemplo que este le compró un auto al pibe y se lo terminó quedando la madre. ¿Y sabe lo que pasa, señorita? Tamara, ¿puede decirme Tami, si quiere? Tami. Lo que pasa es que él, este, no se cuida. ¿Lo dice por lo del hijo? Mira quién habla. No, es que siempre le digo, hacete un viaje, un crucero al Caribe o al litoral, ¿no? Que también es parecido. Y por ahí, en el casino, o vio las piletas que tienen estos tipos, ¿no? Conoce una mina y se revienta la guita él solo, sin que se la revienten los demás. A mí, ¿sabe, Tamara? Lo que me revienta es que hablen por mí. Tito, Rigoberto, quédese ahí, no siga. A ver, la Torca, ¿yo lo puedo interrumpir? Ves, Tito, cómo es. Así se hace, pidiendo permiso. También con lo que cobra, ¿cómo te va a pedir permiso? Ante todo, les aclaro que esta charla que parece informal, a mí me nutre mucho. Yo voy tomando nota de todo, ¿eh? Y les informo, algo más. Si van a pagar al contado, tienen un 10% de descuento por la promo 2 fatos por 1. ¿Y cuándo viene el sorteo? No, Tito, no. ¿Pero no, no es la lotería, no hay sorteo acá. Bueno, si él le quiere llamar sorteo, bienvenido sea, está muy bien. De todos modos, les explico bien el sistema. Por favor, Tamara. Yo voy relevando informalmente, como ha sucedido recién, o haciéndoles preguntas para hacerme de un perfil de cada uno de ustedes. Mi mejor perfil es el derecho, ¿eh? ¿Ve? Mire, porque yo puedo taparme la papada, ¿ve? Acá, así, ¿eh? Poniéndome así, Tito, de este lado. Tito, por favor, Tito. Es más, Tamara, Tito. Yo adelantándome a lo que usted pueda pedirme, le traje una foto mía para el book. Ah, muy bien, perfecto. Pero, Tito, te haces el modelo ahora. No, es correcto lo que está haciendo. Yo necesito fotos de ustedes para mostrarle a las interesadas. No se habla más. Mire. Porque, ¿ve? Cuando la Torca me dijo de venir acá, yo me separé algunas, ¿ve? Mire, acá estoy con mi vieja. Mire, ¿la ve? Sí. En la Rambla de Mar de Plata. 5 años debería tener ahí. A ver. ¡Qué bonito era, Tito! ¡Un muñeco de chiquito! Sí. Mamá decía lo mismo, ¿vio? Y acá estamos en el cumple de 15 de mi prima Graciela. Año 69, si no me equivoco. Tito. Mire cómo estaban todos. Y acá otra, en la colimba, ¿eh? Esta en realidad no queda muy bien porque por el casco no se me ve la cara, ¿no? Tito. Si usted quiere, yo después les anoto las fechas atrás de la foto, ¿eh? Tito, esto es demasiado. ¿Qué te pasa, la Torca? Estás pálido. Me ahogo, Tito. ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? Pero, qué barbaridad. Me está faltando el aire. Aguantame hasta enganchar una mina. No te me vas a quedar ahora. Ahí tiene. Esta es una bebida energizante preparada por nosotros para inducirlo al conocimiento del amor. Toma, la Torca, toma. Tómelo de a sorbos. Nos relajamos un poco. Eso, así. Muy bien. Muy bien, la Torca. No te caigas, ¿eh? Rigoberto, escúcheme. Sí. Ah, espere que agrego esta bebida a la cuenta. Rápido. Es bueno que usted me traiga fotos, pero lo que yo necesito... Bien, sí, respiro. le repito, lo que yo necesito es algo un poco más actual, digamos. Es imposible. Es imposible. Desde que se me rompió la Kodak, no saqué más fotos. Porque no se consiguen los repuestos. Pero la Torca sí tiene de ahora, porque él las usa para esto del Facebook. Es bueno aclararle, Tito, también la Torca, que todo lo que ustedes tengan para mostrar lo van a poder hacer cuando conozcan a las interesadas. Una pregunta le hago. ¿Es necesario mostrarle todo a las interesadas? A mí me da cosa. Eso, ¿cuál sería la forma de mostrar? Nosotros pensamos en una actividad física para empezar a estar en forma. No, me refiero a mostrar cómo darse a conocer. Ah, es decir, claro. Una vez que la relación esté encaminada. Si usted, luego de conocer a la persona, avanzan, van a poder hacer y decir lo que quiera, ¿no? Ah, y ahí sí mostramos. Claro, es algo natural así. Claro. Es ir mostrando gradualmente. Claro. Yo necesito fotos actuales de ustedes y el resto ya es trabajo mío, ¿sí? Bueno, ¿y qué más hacemos? ¿Cómo interrumpís, la Torca? No te podés quedar callado. Caballeros, che. ¿Por qué no nos calmamos? Nada de peleas, por favor. Aunque noto que son una dupla, ¿cómo decirlo? Sí. Agradable, ¿no? Sí, compradora, entradora, entradora. Otra vez lo explícito. Por lo cual, estoy pensando en que deberían moverse juntos para poder salir los dos con dos mujeres que quizás ellas no se conozcan entre sí. Y les va a salir más barato, inclusive, ¿eh? Pero, a ver, ¿eso cómo es? ¿Está hablando de los Singers? Ah, sí, la banda de rock. No, Tito, Tito, ¿qué banda de rock? Los Singers, esos que se cambian de pareja, se cruzan la mina con uno con la mina del otro. No, no, la Torca, no, eso no es serio, che. Para eso cruzamos la foto y que elijan ella. Caballeros, si mal no entiendo, ustedes se refieren a una práctica que nosotros no tenemos incluida en nuestros servicios. Aquí les aclaro, no hacemos swinger. Bueno, está claro por ese lado, ¿no? Correcto, acá se cruzan intereses. Esa es la duda, el cruce. Ay, esa es la duda. Usted es muy avasallante lingüísticamente. ¿Vio? Pero insisto, muy simpático. Bien, ¿eh? Tito. No vamos a tener problemas en encontrarle una candidata. Vas bien, Tito. Qué grande, Tito, vas bien. Aclaración, ¿eh? Gracias, los que se cruzan son los datos. Yo voy teniendo en estos minutos de entrevista una idea, ¿cómo decirlo?, muy acabada. ¿Ves que va lo bífero a él? Entonces, del perfil de ustedes, sus datos, una descripción estética, más las fotos que me dejen actualizadas, nada de comuniones, colimba, etcétera, los cruzo y a eso voy, Rigoberto, con nuestras postulantes, le hace futuras interesadas y concertamos la cita. Lo que sí, está todo bien, pero avise con tiempo. Sí, lo suficiente como para que se pongan elegantes, perfumados y con ganas de conocer una mujer que les sea compatible. Yo sé a lo que se refiere, Tito. Mire, yo si Racing juega en la semana, ese día no puedo. No. Después también tenemos los miércoles. Jugamos a las cartas en el club, más otra cosa que le pase a Tito, que siempre lo tengo que llevar al médico. Ah, oh, no sí. Para tanto. Y sí, voy a comprar algo para comer. Yo estoy bien, aclarale la Torca, si no, no me va a dar el apto. ¿Y entonces por qué tanta anticipación para saber la cita? No, no. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando tomo los diuréticos por el tema de la presión, y si salgo, necesito bajar la dosis porque queda fulero ir al baño cada rato, ¿entiendes? Quédese de lo más tranquilo. Si tenemos éxito en los cruces, usted no va a necesitar tomar más diuréticos. ¿O acaso el amor no es el mejor remedio que tenemos? Tamara, yo estoy tomando antidepresivos. Pará la Torca. No es para tanto. Vos tomás mucho menos de lo que yo tomo. ¿O sea que los dos están medicados? Siempre hablando de más, Tito. Acá lo importante es la transparencia, ¿o no? Correcto. Esa es la única forma de encontrar el alma gemela. Ahora llegamos al momento del cruce. Mientras les voy contando que además de la promo 10% de descuento por pago en efectivo, pueden abonar con débito, crédito y además aceptamos dólares y euros. Vamos a aprovechar toda la tecnología y qué resulta del cruce de datos y en solo instantes podemos tener un detalle de posibles parejas y así saber qué les voy a facturar. Seguimos, no vamos a demorar mucho. Entre nosotros, si no necesitan factura, les voy aclarando algo. ¿Les puedo hacer un 5% más por pago en negro? Ay, hay una demora que no es la habitual, pero bueno, aguardamos unos instantes más, ¿eh? Leo, qué momentito. Tito, la torca, ya salen las candidatas, ¿eh? Y, a ver, Roberto de Quilmes. ¿Roberto? No se preocupe. ¿Cómo Roberto? Es que puede haber una falla, ¿eh? Siguen los nombres. Me buscó Quilmes porque por Racing, Avellaneda, está cerca. No, ya. Roberto. Siguen saliendo. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? Me quedé sin sistema, pero les puedo cobrar en negro, ¿sí? Pero qué cara dura. ¿No vas a cobrar igual? Pagale la torca. Total, dicen que el amor es ciego, ¿no? Ay, Tito. A la final, somos unos pobres desgraciados. Somos unos pobres desgraciados, aseguró Tito Rivarola, y el telón cayó detrás de su casa, con la inevitable fuerza del fin. La torca y el Tito sonrieron. Parecían felices y menos desgraciados, pensando que en el fondo ustedes, vos, yo y vos también, sí, todos, somos Rivarolas. No toque su receptor, relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras.